se puso una plaza portátil al no celebrarse ninguna feria en nuestra plaza de toros, en la plaza de toros de la Caprichosa. De la Caprichosa, gracias Diana. Se no iba a haber ninguna corrida, entonces un grupo de empresarios de Talavera decidió montar una plaza de toros portátil y celebrar allí pues el espectáculo taurino. Está con nosotros Antonio Rubio y Francisco Muñoz. Buenos días a los dos. Hola, buenos días, Marina. Buenos días. Y buenos también días, tenemos bueno, pues un comunicado de la Asociación Taurina Cultural Joselito el Gallo, que reivindica una plaza de toros para Talavera. Ante estos hechos acontecidos tan desagradables, dicen que ya dañan tanto a la afición taurina como a todo Talavera en general. Desde esta asociación piden al excelentísimo ayuntamiento de la ciudad que medie y ponga solución a un grave problema en el que vemos que no se está actuando adecuadamente por su parte, y le ofrecemos una posible solución en la que todo Talavera y su comarca puedan salir beneficiados, ya que a la vista está que la Plaza de Toros, la Caprichosa, es de propiedad privada y es nula su intención de celebrar festejos taurinos en la misma, estando en su pleno derecho. Proponen, por tanto, al ayuntamiento que empiece a trabajar en un estudio para que esta gran ciudad tenga una plaza de toros propia y se empiece a barajar la opción de construir una plaza de toros de múltiples uso, como tienen otras ciudades, donde sea aprovechada por todos los ciudadanos. Para explicarnos esto, está también con nosotros, al otro lado del teléfono, eso sí, Luis Muñoz, que es el presidente de la Asociación Taurina Cultural Joselito el Gallo Talavera, Tierras de Talavera. Buenos días, José Luis. Buenos días, Luis. Hola, buenos días, ¿qué tal? Primero, también pido disculpas por no estar allí presentes y los mando un gran abrazo a Antonio y a Pupi. Muy bien, pues supongo que he recibido el abrazo, ¿verdad? Gracias. Bueno, Luis, estáis aquí los tres para contarnos cuáles han sido los problemas que está teniendo el mundo del toro en nuestra ciudad con estas ferias de San Mateo. Pero vamos a escuchar también de San Isidro. San Mateo fue cuando pusisteis la otra. Bueno, en esta feria de San Isidro se han presentado dos empresas que quieren poner, bueno, dos empresas, dos grupos de personas que quieren poner dos plazas de toros portátiles. De toros portátiles ante lo que el ayuntamiento, bueno, pues convocaba ayer, según el concejal de festejos, José Luis Muelas, a una reunión. Vamos a escuchar al concejal de festejos, José Luis Muelas, explicando esa convocatoria a la reunión. Hemos invitado en la mañana de hoy martes a las dos empresas que proponen festejos taurinos en las ferias de San Isidro, con la intención de escuchar sus propuestas y animarles a que hagan una propuesta en conjunto. Creo que la ciudad de Talavera merece tener una feria taurina seria. Bueno, una reunión en la que estuvieron presentes y que no sé si quieren decir algo antes de seguir escuchando la propuesta que José Luis Muelas ofrecía en esa reunión. Bueno, en referencia a lo que dice el señor concejal de seria, no sé a qué se refiere. Nosotros el año pasado ya hicimos, creo, vamos, y a la vista está, hicimos una corrida muy seria. Nosotros somos personas muy serias y nuestra trayectoria en Talavera creo que está fuera de cualquier tipo de duda. No sé a qué se refiere cuando dice hacerlo serio. Bueno, de esta reunión surge una propuesta del ayuntamiento. La afición taurina de Talavera y de la comarca demandan una propuesta que sea capaz de unir al público y no de dividirlo en detrimento de la propia fiesta. Esta fiesta tiene que servir para que sea un motor económico, un motor de promoción turística y una oferta que complemente más las amplias ferias de San Isidro. La reunión que hemos tenido en el despacho de alcaldía ha servido para que ambas empresas muestren sus propuestas y el por qué hayan elegido una fecha u otra. Después de un tiempo donde se han ido argumentando el porqué de una fecha y otra, al final el ayuntamiento, viendo que la solución no es fácil y que no llegaban a un entendimiento entre ambas, ha lanzado la propuesta de que si no hay una única propuesta final en un solo espacio, el ayuntamiento retirará cualquier tipo de ayuda, de cualquier tipo, digo, material y económica, a ambas empresas. Bueno, y Muelas insistía que la afición taurina demanda una propuesta que sea capaz de unir al público, por lo que, si no se llegaba a esa propuesta, retiraba la ayuda. Por el bien de la afición taurina y, sobre todo, de Talavera de la Reina, queremos dejar claro que desde el ayuntamiento no vamos a entrar en valorar ningún tipo de competición ni apoyar ningún tipo de propuesta que no va nada más que a dividir a la afición. Por tanto, proponemos el entendimiento Volvemos a llamar al consenso entre ambas empresas y esperemos que a lo largo del día de mañana lo consigan, porque si no el ayuntamiento se verá obligado a retirar cualquier tipo de ayuda a ambas propuestas. Pues esto es lo que nos han comunicado a través de El departamento de prensa, y también hoy ha habido una rueda de prensa de este grupo de empresarios en la que, bueno, pues han manifestado lo que a continuación nos va a contar Pupi. Perdona María, cuando se refiere tanto a la seriedad, no entiendo cómo puede dar licencia a dos plazas de toros. Si él quiere una seriedad, lo serio hubiese sido una sola plaza. Lo serio y lo razonablemente normal y lo moral es que esa la hubiésemos tenido nosotros. Pero bueno, te puedo explicar un poco todo. Sí, a lo mejor como ha sido, sobre todo para que los oyentes entiendan, sí. Y es que, claro, dos plazas de toros en la misma feria con dos espectáculos diferentes, bueno, pues no es bueno ni para uno ni para otro. No, claro. Y sin embargo se dio licencia a los dos en un principio. Hemos pasado de una Talavera que no quería toros en San Mateo, nosotros, un grupo de empresarios y la mayoría del público de Talavera, hicimos una apuesta muy fuerte por favorecer y por demostrar que Talavera sí que quería toros. Lo demostramos, la corrida fue un éxito y con ese éxito este año florecen empresas. Pupi, vamos a explicarle a nuestros oyentes en qué basáis vuestra opinión de que esa corrida fue un éxito. ¿Cuánta gente fue a ver ese espectáculo? Nosotros el año pasado metimos 2.400 personas, más no podíamos meter. Pero ya no solamente las personas que allí entraron, sino el apoyo que recibisteis, ¿no? Por parte de los empresarios. El apoyo moral y el apoyo económico de todos los empresarios y buena parte del público de Talavera. Te explico de que la reunión, él dice que convocó la reunión, la reunión fue promovida por mí, por mis socios. Entendíamos de que sí que se debía de hacer ese tipo de reunión. Entendíamos que el ayuntamiento es el que debería de mediar ante esta charlotada. Él dice de que es algo que no es muy serio, yo entiendo de que tampoco lo es, pero entiendo de que ellos son los que deben de legislar, no nosotros. Bueno, pues el resultado de dicha reunión fue que a los 5 minutos uno de los empresarios que allí me acompañaba se tuvo que ir, se tuvo que levantarse e ir de la reunión, tras haber sido difamado por otra empresa. Yo, por respeto entonces al que entonces era mi alcalde, me quedé. Al poco tiempo se produjo una reacción, Marina, que hacía tiempo que yo no experimentaba. El hecho de sentirme humillado y amenazado por el alcalde. Al cual tuve que decirle palabras, pero palabras textuales, que a mí no me amenazara. Y menos me hablara como a un perro. Palabras textuales. El señor alcalde ayer me hizo ver que era el dueño del cortijo de Talavera. Ayer el alcalde volvió a dejarme perplejo. Ya lo hizo el año pasado con no asistir a nuestra plaza de toros, que no entiendo por qué, pero bueno, el año pasado no asistió. No así la totalidad de los alcaldes de toda la comarca. Te hablo de toda, Te hablo de toda. Que luego se lo reconocimos con un obsequio a los alcaldes. Uh-huh. Y a no querer que se le relacionara con esa corrida. Y mucho menos asistir a ella. Y este año, desde el principio en todo ello, desde el principio en todo esto hay algo que se me escapa. A nosotros se nos escapa algo y que aún no lo sé. No sé qué es, pero algo se me escapa. Pupi, porque cuando vosotros, imagino que estos tiempos atrás comunicasteis al ayuntamiento vuestra intención de volver a celebrar un espectáculo taurino aquí en nuestra ciudad, pese a que la caprichosa no va a haber ningún tipo de evento, fue la respuesta por parte del ayuntamiento. Imagino que lo nosotros, aceptaron de buen agrado. Nosotros, Diana, la primera conversación que tuvimos con el concejal de festejos, con José Luis Muela, fue el día 6 de abril, o sea, uh-huh. Hace más de un mes, La otra empresa y también el señor concejal se jacta de que todo fue o de que la otra empresa metió antes los papeles. Bueno, la documentación la tenemos todos en regla, nosotros tenemos toda nuestra documentación en regla, pero lo que hay una regla no escrita que es la ética, aquí parece que en política no funciona mucho, o es el hablar entre hombres. Nosotros le propusimos el día 6 el hacer un cortejo, el hacer una corrida de toros. Cuando un hombre hace una propuesta a otro hombre, de un negocio o de una propuesta se entiende de que hay una voluntad de hacer algo. Uh-huh. Nuestra sospecha, o sea, nuestra sorpresa es que desde el principio, a una semana, a dos semanas antes de estas fiestas, se nos invitó a desistir de hacer toros. Se nos desistió de hacer toros desde el principio, habiendo, como te digo, mostrado nuestro interés por dicho evento. ¿Y a qué creéis que es debido el que el alcalde, el ayuntamiento en general, la corporación municipal, intente que desistan de esa idea de hacer toros? No sé, te repito que hay algo que a mí se me escapa. La otra empresa alega que han vendido 90 entradas. Yo ayer al alcalde, si no lo sabéis, bueno, yo entiendo que sí que lo sabéis, somos conocidos, bastante conocidos, le di con nombre de empresas de Talavera cuál era su aportación, se lo dije nombre de empresa y total de entradas una a una, y el total era de 450 entradas. Las que ya se habían vendido. Las que ya estaban apalabradas, claro, con cada una de esas empresas. Claro, no se puede vender algo que todavía no está convocado. O sea, era la intención de los aficionados, ¿no?, que giran en torno a este grupo de aficionados y que os confirmaba su intención de asistir al espectáculo que vosotros fuéis a montar. ¿Cuál fue mi sorpresa? Al ver que el alcalde, que no había entendimiento, se dirigió como al más puro dueño del cortijo, al concejal José Luis Muelas, para que le dijera que retirasen la caseta y la banda de música. Una caseta y una banda de música que ya teníamos nosotros concedida en tiempo y forma por el ayuntamiento y en forma legal. ¿Sabéis cuál fue la respuesta de mi alcalde? Que le enseñara dicho documento. Me exigió que le enseñara dicho documento. Y lo que ya no pude tolerar ni consentir, y que fue el detonante de mi más profunda consternación, fue que me exigiera y me obligase a que retirase el escudo de la ciudad, de toda la cartelería. Curiosamente, la otra empresa no los lleva. Y no es por ello por lo que decidimos ni un segundo más seguir con este festival. Ante el despropósito de tal acción, que se valore más una empresa de Madrid que a todo un grupo de empresas de Talavera y comarca que generan una riqueza y que reinvierten esa misma riqueza en esta tierra que tanto lo necesita, como te repito, no lo llegamos a entender. Nosotros, le he dicho esta mañana, nos retiramos. Señores concejal José Luis Muelas y señor alcalde Ramos, al cual todos sabéis que yo voto, todo el mundo sabe de mis principios, católico, monárquico, de derecha y taurino, que lo soy, el cual ellos no me representan. Exceptuando a algunos miembros. Hasta que en esta ciudad entre un gestor y haga realmente una gestión empresarial en vez de una gestión municipal, entiendo de que vamos de cabeza. Es que no tiene mucho sentido que desde el ayuntamiento os propongan, poneros de acuerdo con una empresa que no conocéis, ¿no?, que al final ha llegado a la ciudad con una propuesta, pero yo empresarialmente, que me perdonen porque no soy ninguna experta, pero entiendo que no tiene ningún sentido que os invite a poneros de acuerdo y a celebrar algo conjunto cuando ni siquiera os conocéis. O sea, al final sería valorar una propuesta a otra, apoyar una candidatura a otra, pero no tiene ningún sentido que hoy, que estamos a miércoles, la reunión se celebró ayer martes, os propongan que de cara a cuándo, al sábado. Lo que tampoco tiene mucho sentido es dar dos licencias y que luego se pida que hagan un único proyecto, porque si desde el principio... Si me permitís, lo más irrisorio es que ha habido una tercera propuesta. Un momento, Luis, también estás al otro lado del teléfono, cuando quieras intervenir, mete. Estaba escuchando muy atentamente y suscribo todas las palabras de Pupi de apoyo desde aquí, y yo sí que quería comentar que he escuchado una cosa muy rara del señor concejal, que dice que hace la propuesta de quitar la subvención. O sea, si eso es proponer un acuerdo, es como decir que es que esta gente venía por dinero, y yo creo que a vista de todo el mundo está que en el mes de septiembre se hizo sin apoyo del ayuntamiento, y hace como una amenaza, que os voy a quitar un dinero, cuando la otra vez se hizo por la afición de Talavera y porque Talavera tuviese toros, y era la misma intención. Y entonces me duele mucho que este señor, que es nuestro concejal, diga que esa es la propuesta, quitar un dinero. Sí, eso bueno, también nos lo preguntamos. Más los que oyentes. Una propuesta es eso, es una amenaza, ¿no? Claro, pero es también amenaza, yo también creo que los oyentes no, nos lo preguntamos, ¿no? O sea, de ¿cómo se dispone de ese dinero? Porque estemos a miércoles y se puede dar un dinero a alguien para montar un espectáculo el fin de semana, así, de una manera tan rápida, sin que haya, no sé, yo para todas las otras cosas que tienen que ver con licencias municipales y con procedimientos municipales, hay unos plazos, está todo mucho más, yo digo que o sea, bajo estatuto, bajo una norma, ¿no? Y esto me parece un poco raro. O sea, a miércoles poder decir doy o no una subvención, pero esto ya tendría que estar presupuestado, digo yo, en los presupuestos dentro de los del presupuestos de fiestas, de ferias. No deja de ser, no Antonio. Deja de ser una ayuda que da el ayuntamiento para hacer el espectáculo, ¿no? Entonces sí que está dentro de la legalidad, como nos ayudaron en septiembre con la subvención que nos dieron fuera. Mucha o poca, pero a posteriori, con los empresarios, a posteriori, por supuesto. A posteriori hay que referirse un poco a las palabras que hizo María Rodríguez, que otra vez se jartó o se quiso reír de nosotros diciéndonos que no iba a dar un dinero por adelantado. Aquí nadie ha pedido por nuestra parte, ni en septiembre ahora, dinero por adelantado. No sé la otra empresa, ¿vale? Pero es que eso está fuera de dudas, que nosotros hayamos pedido dinero por adelantado porque no lo hicimos entonces, ¿no? Lo irrisorio de todo, en realidad, es que está pidiendo responsabilidad y seriedad este caballero, José Luis Muelas, que a mí no me representa como ciudadano, como el alcalde, cuando en la conversación que tuvimos con él hace un mes nos dijo que había totalmente libertad para dar licencias como si se hubieran presentado 10 empresarios. Entonces, el que no está dando una seriedad a la ciudad y una seriedad a Taurina es él mismo. Claro, no entiendo yo, además, dónde se hubieran embarcado las dos plazas de toros, qué día... ¿A qué nos estás incitando? Que discutamos con las empresas. Si nosotros lo que estamos haciendo es no dividir la afición, estamos intentando que gracias a lo que hicimos en septiembre, la gente quiera venir aquí a dar toros. Lo que luego, hay que legislar es cómo dar los toros. Perdonad que comente una cosa, que me siento también un poco muy indignado, que él habla en nombre de los aficionados de Talavera. Conmigo en ningún momento se ha puesto de acuerdo con nuestra asociación, no se ha puesto en ningún momento en contacto para ver qué opinamos, y él habla en nombre de la afición de Talavera. Creo que nuestra asociación está reivindicando desde hace mucho tiempo que hay toros en Talavera, está reivindicando por Talavera, y ellos en ningún momento se han puesto en contacto con nosotros, y creo que somos una representación muy importante ahora mismo dentro de la afición taurina de esta ciudad. Me van a permitir que recuerde nuestro número de WhatsApp, el 630-35-35-76, por si hay algún ciudadano que nos quiere mandar algún mensaje. 630-35-35-76. Y yo ahora me pregunto, estamos a miércoles 10 de mayo, 1:35 de la tarde, ¿qué solución tenemos encima de la mesa? O bueno, ¿cuál es la actitud que es ustedes? Definitiva la decisión. La única solución, Diana y Marina, la única solución que tenemos a fecha de hoy es que acudamos todos a los toros para los festejos que tienen preparados el consistorio y la otra empresa, el 14 y el 15, que vayamos a ir a los toros. 13 y 14, perdón. Es la única. En realidad, nosotros lo que estamos haciendo. También desde aquí pediría a Jaime Ramos y al señor Muelas que pidan perdón, si quieren, claro, a los trabajadores directos e indirectos que aquí se contrataban. Porque vosotros, vuestra propuesta ha desistido y ya no vais a hacer nada. No hay marcha atrás. Yo cuando ya tengo esa presión del señor alcalde y de los concejales, del concejal Muelas, cuando tengo esa presión de que retirarle la caseta, retírense la banda de música como al más puro estilo chavista, expropiese, cuando ya no tengo esa ayuda moral, pues entiendo de que no merece más la pena luchar por una cosa que estoy viendo que no estoy siendo apoyado. Entonces sí que pediría que pidieran perdón a todos esos trabajadores, todos de la gente de aquí de la tierra, a todos los empresarios, a diversos suministradores de enseres, bebidas, comidas, montadores, maquinarias pesadas, etcétera, como a todos nuestros, a los matadores, a los novilleros, a los becerristas, a las cuadrillas. Hay chicos que ya se habían comprado hasta un traje para torear. Para torear este fin. Y a la afición que quería ver ese espectáculo. El 21 de marzo me dijo el alcalde que yo había pedido, que había oído de que yo había pedido su dimisión. Al hilo de su intervención en la asamblea aquella famosa que hizo en Talavera. Para rebatir a las asambleas. Y le dije que a mí se me entiende fácil y claro. hoy, viendo esta gestión que ha fomentado, y al hilo de la situación de la ciudad, sí que le pido que por favor dimita, tanto a él como a su concejal. Y al final, como siempre, creo que aquí sale vencido Jaime Ramos, y Talavera es la vencida. Por eso desde aquí también digo a las asociaciones, tanto a la de Luis como a la taurina, que acudan a los toros el sábado. Ellos tenían propuesto ir a ver una exposición de... Es que también el mundo de los toros a mí me pilla un poco de como de muleta. En la otra asociación tenía previsto ir a ver el día 13 una exposición cerámica en Madrid. Así que bueno, pues también los animo a que vayamos todos a los toros. Porque, ¿qué futuro veis al espectáculo taurino en Talavera, a la afición? O sea, ¿qué porvenir nos espera aquí en Talavera en cuanto a este festejo? No lo podemos saber. Nosotros el año pasado Talavera no tenía toros, hicimos una apuesta terrible, tremenda. Con esa fue otra. Terrible y fue tremenda y fue, gracias a Dios, exitosa. En un tiempo récord, además. Y el ayuntamiento, la forma que tiene de agradecérnoslo es de esta manera. Este apoyo que estamos teniendo, o sea, igual que lo hace, ninguneándonos y tratándonos como si fuéramos meros charlatanes. El concejal pidiéndonos seriedad, a nosotros pidiéndonos seriedad. A mí me provoca risa, sus palabras me provocan risa y perplejidad. ¿Seriedad a quién? ¿A quien legisla o a quien hace? ¿Tú le vas a pedir a tu hijo que tenga seriedad o se la tendrás que dar tú, que eres el que gobierna? Yo no salgo de mi asombro. Seriedad la suya. ¿Cómo vas a conceder dos municipales para dos plazas de toros en una ciudad que ya tiene otra tercera que la tiene cerrada? ¿Pero esto qué es? Y si viene otra cuarta, montamos cuatro. Y si viene una quinta, montamos cinco. Aparte de que no sé. ¿Quién pone orden aquí? ¿Y tengo 20.000 euros o tengo 15.000 euros y ahora voy a ver a quién se la doy? Tengo 15.000 euros en mi bolsillo y voy a ver a quién se lo doy. ¿Esto qué es? ¿Así se gestiona el dinero? ¿Así funciona el dinero en Talavera? Yo no salgo de mi asombro, yo tengo una empresa y mi empresa está muy bien establecida. Gastos, cobros y pagos, cuento de la vieja. Uh-huh. Yo no salgo de mi perplejo. Ayer me quedé perplejo con mi alcalde, ya te digo, en plan dictatorial. Si se ha visto, lo ha dicho. La caseta, por eso he querido hacer la rueda de prensa en la caseta de Ramos, la he titulado La caseta de Ramos, porque por lo visto era suya. Le tuve que decir ayer que la caseta no es suya, que la caseta es mía, mía, del otro concejal, del otro, de todos los talaveranos. No le incluía al de la plaza de Getafe, por supuesto, él no era de aquí. Él, como le dije al alcalde y como le dije a los concejales, este hombre cogerá el lunes todos sus trastos. Aquí dejará las pellas o los beneficios o lo que quiera, lo dejará aquí, él se irá otra vez a Getafe, uh-huh. Pero aquí el lunes seguiremos estando él, yo y tú, con nuestras penas y nuestra miseria. Teníamos mucha gente detrás de nosotros, que ese día muchos de ellos a lo mejor iban a haber cobrado 50 euros, otros 100 euros, al de la panadería la habíamos dejado a ganar 300 euros, al de Cárnica Otero la habíamos dejado a ganar otros 200 euros, habíamos fomentado una pequeña riqueza entre todos, que de lo que se trata. Claro. Recientemente hemos celebrado una comida en todos los años, la celebra la de San Isidro, uh-huh. Con lo cual, no sé si lo sabéis, pero siempre al final del acto, una cena en la que ha venido este año nuestro presidente Paje, o sea, José Julián Gregorio, que desde aquí le mando un saludo y mi enhorabuena por ese éxito que está teniendo. Pues siempre al final de la cena se hace una subasta del cuadro de San Isidro. Yo, como bien saben todos, a lo mejor puedo ser el que más cuadros pueda tener de San Isidro. Pero ¿sabéis por qué? Y como bien lo dije allí, porque entiendo de que ese dinero que le doy siempre a la hermandad, uh-huh. ese dinero vuelve a mi casa. Yeah. Estoy totalmente convencido. Con esta actuación que tiene tanto el alcalde como el concejal en esta pantomima que estamos teniendo de los toros, que para mí no deja de ser algo anecdótico en cuanto al volumen que manejan ellos en el ayuntamiento, pero viendo esta forma que tienen ellos de actuar, entiendes un poco en la situación en la que nos encontramos en Talavera. si no son capaces de gestionar algo tan minúsculo y tan ridículo como esto, ¿cómo se puede pensar en querer gestionar empresas mayores? Hombre, es complicado ver cómo, bueno, pues eso, un grupo de empresarios, al ver que La Caprichosa, que es donde realmente, bueno, pues sería lo ideal poder disfrutar de un espectáculo taurino, ¿no? Porque tener una plaza tan bonita, porque es bonita la plaza de La Caprichosa, como para... Pero está cerrada, está cerrada, mal estado. Bueno, hubo un acercamiento al parecer, pero esto es consecuencia de que no hay toros en La Caprichosa, pero ellos son los verdaderos culpables de este circo que se ha montado. Ellos son realmente los que están dando la patada a los toreros de Talavera, a la afición de Talavera, y yo no me gustaría desanimar a la gente para que vaya al otro espectáculo, porque no debemos hacer así, tenemos que apoyar este festejo, pero verdaderamente el ayuntamiento no nos merecemos este alcalde que tenemos ni concejales, y la afición taurina verdaderamente debería plantearse apoyar a esta gente, porque ahora mismo estoy muy consternado, que no salgo de mi asombro. ¿Cómo puede estas personas actuar de esta manera? Imagino que después de, bueno, pues de vuestra rueda de prensa, ¿no?, en la que habéis contado a todo el mundo que os retiráis y que no vais a hacer ninguna propuesta, desde el ayuntamiento no han intentado contactar con vosotros, ¿no? No, desde luego. Que no. Bueno, de no, la rueda de prensa os habéis venido aquí, claro, así sí, que bueno, tampoco ha habido tiempo. Pero de la es un poco pueblo, sí, ¿no? Y las cosas se saben muy rápido y yo creo que, sí, que bueno, no, sí, claro, las estarán en conocimiento seguro. O sea, nosotros ya repetimos nuestro teléfono, 630-35-35-76, 30, 35, 35, 76. Bueno, pues los miembros del ayuntamiento son siempre bienvenidos en esta casa, los hemos tenido aquí muchísimas veces, son habituales en nuestras tertulias políticas. Nos encantaría, ¿no?, que cualquiera de los protagonistas, en este caso estáis aludiendo directamente al alcalde o a José Luis Muelas, entraran por teléfono y dialogaran, sí, ¿no?, con nuestros invitados. A nosotros nos encantaría, desde luego, como medio. Es lo mínimo que nos merecemos, que nos den una explicación. Lo mínimo, bueno, que nos merecemos todos los taurinos y los aficionados taurinos, ya que hablan en nombre de los aficionados taurinos, pues también. Bueno, yo me comprometo a llamar a José Luis Muelas y si quiere dar alguna explicación ya mañana en el magazín de mañana, pues poder que la pueda dar y que pueda... Yo creo que una de las cosas que se va a beneficiar sobre todo Talavera por la decisión que hemos tomado ha sido el que no nos consideren el hazmerreír, taurinamente hablando. Porque el que se dé la posibilidad que en una ciudad como esta, con la tradición taurina que tiene y el arraigo taurino que tiene, la posibilidad que haya dos toros el mismo día y no haya nadie que lo legisle ni quiera legislar, y lo único que han hecho ha sido arremeter contra nosotros, pues lo mejor ha sido retirar nuestra oferta para que los talaveranos, pues sobre todo nivel taurino, no seamos el hazmerreír de... Porque al final, en firme, sabemos si va a haber toros y la otra empresa que propone, quiénes son los toreros, claro, sí, dónde, hombre, se pueden hay encontrar unos las entradas. Hay unos permisos que lo han concedido los mismos días que nosotros. Entonces, claro que sí. O sea, que la propuesta en realidad sí sigue en pie, ¿no? Claro que sí. Ahora, pues ya hay una corrida de toros. Ahora todos a los toros. Todos a los toros. Ahora, claro, pues lo que hay que hacer es todo el mundo apoyar a la corrida que se va a celebrar. Y bueno, pero que todo el mundo recuerde lo que ha hecho el ayuntamiento con los toreros y las empresas de Talavera, pues eso que no se lo olviden. ¿Habéis tenido oportunidad de hablar con la otra empresa? Sí, sí, ayer me faltaron el respeto la otra empresa. Como ves, con todo y con eso estoy apoyando los toros en Talavera. Le dije personalmente delante del alcalde lo que me parecía la empresa. Cuando me faltó el respeto me levanté de la mesa de la reunión. Y aunque aquí quien tiene que ser beneficiado es el aficionado taurino de Talavera, nunca voy a someterme los juicios personales que tengo en contra de la empresa. Y aquí lo que se trata es que haya toros y ahora el público, cuando asista, que juzgue el espectáculo que dan, ¿vale? El tipo de entrada que han hecho, los tipos de toros que llevan y los toreros que se anuncian. Porque mira, en cualquier sitio o en cualquier ciudad de España, cuando hay una subvención pública, lo primero que hacen es mirar siempre por eso, ¿no? En el aspecto que, mira, ahora mismo, por ejemplo, hay una subvención de 15 o 20 mil o 25 mil, lo que sea, o lo que le quieran dar, y siempre teniendo un torerazo como de Talavera, que es Sergio Blasco, pues siempre se propone el mismo concejal decirte, oye, pero tiene que torear Sergio, oye, las carnes procura que se queden aquí, muchas cosas, ¿no? Entonces, pues es un problema de gestión, ¿vale? Y el que es desconocedor de esto, pues lo que hace, como muchos concejales que hay de festejo en las diversas ciudades que hay españolas, lo que hacen es quitarse de en medio y nombrar una peña taurina, nombrar taurinos aficionados de Talavera, ¿vale? Sí, rodearse de la gente que entiende, porque es como si me pongo yo a elegir la de esto, que no tengo ni idea. Esto. Entonces, pues el desconocimiento es muy atrevido, ¿eh? Y estamos en manos de gente inexperta taurinamente, inexperta empresarialmente. Por eso se ha llegado a mí, cuando yo le dije que cómo hacía iba a ser tan bárbaro de proponerme de que si vienen 4 o 5 empresas, él está obligado a darlos el permiso en un terreno privado. Pues la respuesta que obtuve de él, pues es que es muy fácil. Es que, vamos a ver, la postura que tienen estos dos caballeros son muy fáciles. Mira, cuando uno no hace nada, no hace nada para bien y no hace nada para mal, en realidad siempre es el bueno, ¿no? Claro. Ahora nosotros podemos ser los malos o podemos ser los buenos porque hemos tomado una determinación. Es como la determinación que tuve yo ayer de levantarme de la mesa. Y he tomado una determinación, ¿vale? Entonces, cuando uno deja que los demás se rompan la cara porque no te atreves a tomar una decisión y decir, a ver, es verdad que en la ley el ayuntamiento, o supuestamente, verdad, que yo no soy jurista, tiene que dar licencia a todo el mundo, pero para eso hay que legislar. Yo cuando voy con mi empresa taurina a decir que quiero dar un espectáculo taurino, por ejemplo en Cazalegas, un saludo a mi amigo Fran, el alcalde, pues yo me siento con él y él me dice, mira Antonio, presupuéstame que quiero hacer una corrida de toros. Y él tiene en la mesa 9 o 10 propuestas, elige la mejor y después concede la mejor. Aquí, como queremos quedar todos con todo el mundo bien, pues en realidad no tenemos ningún tipo de patriotismo hacia nuestra ciudad. Por eso nos vemos así, en realidad. Claro, quizá el error haya sido desde el principio dar esas 2 licencias, ¿no? Y mira, no haber apostado por una. No, sí, es que es muy difícil apostar. Vamos a ver, el error. Perdóname, Pupi, es muy difícil apostar por una. Porque ahora mismo el vecino a nosotros que no. Dice, a ver, ¿cómo digo que no a los de Talavera, a las empresas de Talavera? Gracias a ellos no han acabado los toros en Talavera en septiembre después del esfuerzo. Y ahora dirá, ¿y cómo voy a decir que no a estos? Por lo que sea. Nunca se sabe, por lo que sea. Entonces, realmente, pues, es mejor echar balones fuera. Decir que has convocado una reunión siendo mentira. Decir que vas a quitar una subvención que en realidad los talaveranos nunca contamos con ella, ¿vale? Porque gracias a ellos sí que nos concedieron una subvención en septiembre. Pero en realidad, estos no te dicen tampoco que sí, porque también tenemos que contar que es que en realidad, ¿para quién gobierna esta gente? ¿Para una minoría que dice que no puede haber animales en un circo? Cuando estaba la explanada donde se va a hacer la corrida de toros llena de gente viendo los elefantes, pero por Dios, es que esto es ridículo ya. Claro, bueno, por eso echaron a los elefantes también. Claro. Claro. Bueno, pues Antonio, Francisco, Luis, bueno, Pupi, muchísimas gracias por haber venido aquí a Oíd Radio a manifestar vuestro descontento, vuestro malestar. Y bueno, pues vamos a ver si en un futuro se pueden arreglar las cosas y bueno, pues en Talavera podemos disfrutar de espectáculos taurinos para aquellos que quieran disfrutarlo. Estos micrófonos están a vuestra disposición. Si lo necesitáis, aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.